amigos, bienvenidos a Esto no es una papelera, episodio 2. ¿Por qué hemos vuelto? No lo sabemos. Pero hemos tenido un éxito de crítica y público inapelable. ¿Están todos locos? Sí. Y entre locos nos andamos. Tenemos aquí a Anselmo. Anselmo, ¿cómo estás? ¿Cómo has asumido el éxito? Pues es difícil, ¿eh? Toda la popularidad está repentina, la gente por los pasillos abrazándote y diciéndote quiero un hijo tuyo, que dices, coño, molaría más si fuera una mujer. O la gente que dice, quiero darte todo mi dinero. Dice, no estamos para hacer ascos. No me lo creo, pero no. O sea que... No. Nosotros nos abrimos a nuestros fans. Perfecto. Y por otro lado, un hombre que no suele abrirse demasiado, Carlos. Hola. ¿Cómo estás? Bien, estoy muy bien. Encantado de estar con vosotros otra vez en esta, la segunda edición de Esto no es una papelera. Perfecto, por si no se habían enterado de dónde estábamos. Pues nada más, vamos a empezar a decir majaderías. Y la primera, pues es los estrenos de la semana. Estrenos de la semana que debería haber aquí un animal. Sí. Perro frenético significa estreno, sí. Vamos a ver los pósters. No sé si lo recordarán. Pero bueno, valoramos las películas por el póster. Uh-huh. Los pósters los vemos en www.estrenosdecine.net /estrenos. Y ahí pues aparecen unos pósters gigantes. Pero nosotros los vemos pequeños. Los vemos pequeños. ¿Por qué? Porque somos especiales. Empezamos con la primera película, el gran año. El gran año. Tenemos a Jack Black mirando por un lado. Un hombre viejuno calvo. No, calvo no. Steve Martin. Mirando para el otro, con otros prismáticos. Y una rubia. Y un pájaro en el prismático. Y una rubia. Una rubia con un chubajero. Una rubia que se llama Owen. Owen Wilson. Owen Wilson, sí. En este caso es de rubia. ¿Qué esperamos de esta película? Pues yo creo que es una película de búsqueda. O sea, están buscando algo. ¿Su yo interior? Sí. No entiendo cómo se llama el gran año. El póster no pega. No. Que en inglés era The Big... Bueno, a saber cómo se llama en inglés. Sí, en inglés era The Refurnishing. Quiere decir que el director es David Frankel. Entonces, esta película apetece verla. De los Frankel de toda vida. A mí el cartel no me gusta. El cartel no me gusta. Pero, ¿la verías si te invitáramos? No, porque no me vais a invitar. Bueno, claro. En un supuesto. No creo. Ni aún con esas. ¿Anselmo? El cartel representa una clara contraposición izquierda-derecha-izquierda. No lo digo yo, lo dice el cartel. A mí me apetece verla, porque son unos genios de la comedia todos los que salen. Sí. ¿Os mola Jack Black o lo odiáis? ¿En qué lado estáis? Me mola más que Joe Black, tengo que decirlo ya. Bueno. A mí Jack Black, bueno, no está mal. Me gusta sobre todo cuando está doblado por Danny Martin. Es un genio. Danny Martin es uno de nuestros referentes. Claramente. Junto con la muerte. Joe Black. Exacto. Bueno, vamos a... Esta yo creo que sí que deberíamos verla. Vamos con el segundo título. Las chicas de la sexta planta. Yo creo que esta es la segunda parte de Planta Cuarta. Puede ser, porque hay dos personas mayores mirando hacia arriba, donde hay un montón de gente. Yo creía que era la segunda parte de Sé lo que hicisteis, pero luego he visto lo de Planta. Yo creo que esto es una película original, no es segunda parte de nada. Bueno, yo quiero que os fijéis cómo se llama el director. Sí. Muy bien. Philippe Leguay. Al chico le decían, tú que vas, Leguay. No tener abuela. Y cuando decimos guay, queremos decir G-U-A-Y. Sí, sí. Guay. Guay. ¿Vas de guay? Sí, pues es sí. Que soy guay. También piensa que tiene un reparto fantástico con Carmen Maura. Natalia Verbeke. Está Natalia Verbeke. Sí, sí, sí. Mira, acaba de ganar puntos. ¿Dónde está Natalia? Ah, sí. Uy. El caso es que en el póster salen una especie, dos ancianos. Mirando hacia arriba, donde hay un montón de gente, pero bueno, pues parece que están las fotos pegadas. Bueno, tampoco sabemos si son ancianos, porque el cartel sale muy pequeño y... Bueno, nos aventuramos, como siempre. Sí. ¿La recomendamos? Yo no la recomendaría. Yo tampoco, el cartel no me gusta nada. No. Claramente. Y Philippe Leguay se está pasando. Yo iría a verla a lo mejor por el nombre del director. Poco humilde y demasiado atrevido. Uno de los platos fuertes de la semana viene ahora. Project X. En el póster parece que hay un cráter. O unas piernas. No, el póster No, no se entiende. A mí estos pósters me gustan mucho. ¿Te gustan por qué? Porque salen como colores así de crepusculares y sombras contrapuestas. Eso siempre queda bien. El contrapuesto te tira mucho, ¿eh? ¿Anselmo? Yo es que hice trampas porque vi este póster en grande en el cine el otro día. ¿Y qué tal es ese póster en grande? ¿Qué tal el póster en grande? Porque la contraposición gana. Sí. Sí, es como más contrapuesto. El contrapuesto XXL. De hecho, es Proyecto X, se llama. Sí. O sea, yo no la recomendaría. Esta es la peli de... Hostia, ha salido un jodido enano dentro del diorno. Esa. Ya sabes. ¿Habéis visto el tráiler? Sí. Eso es más trampa todavía que la portada. Es bastante quitar el sonido, pero cuando leí al mute ya sabía que era. Yo en cuanto vi que era esta película, cerré los ojos fuerte, pero lo del enano sí que lo oí. Entonces es un poco de trampa. Yo esta no la voy a recomendar. Me parece una mierda pincha en un palo. A mí sí. A mí el póster de momento es el que más me ha gustado y la recomiendo. Además, tú pronuncias el nombre del director, / directora. Nima. No, nombre fácil, el apellido. Ah, bueno. Se llama Norizan Herder. Bueno, quien quiera ir a verla que vaya, pero 8 pavos por esto me parece excesivo. El clásico apellido que te dicen por teléfono y tú piensas, ¿y yo qué coño escribo? Parece que va a una fiesta porque sale un montón de gente, un reparto, un elenco repleto de figuras. Sí. El siguiente estreno sí que apetece mucho más, porque es Rock and Love. Rock and Love. Rock and Love. Dos de mis temas favoritos, el Rock and Love. Háblanos entonces del póster, ¿qué te parece? A ver, el póster, las letras salen en rosa y blanco, lo cual ya mal vamos. Y luego es una imagen de dos mujeres o hombres alzando la mano en contrapuesto también. Pero no me gusta. Pues yo esta sí que la quiero ver porque me ha inspirado el póster. O sea, veo dos personas muy contentas y por el rock, que es lo más importante. Y el love. Y el love. Yo esta la veré, pero veré media. Y aparte del rock, ¿no? El love te la saltará. Exacto, la parte final. Anselmo, ¿qué te parece? Yo estoy viendo el reparto, y aparte de Luke Treadway, que es de los Treadway de toda la vida, ¿sí? Está Natalia Athena. Natalia Athena Lady. Conocida por enseñar pechuga en Juego de Tronos, con lo cual ya puede ser cualquiera de todas las que hay en la serie. Vale, pero, pues la veremos. Sí. ¿Enseñar pechuga? Enseñar pechuga. Señor pechuga, ¿no? Pechuga, lomo, muslo. Pues he entendido, señor pechuga. Bueno, y vamos a la película de la semana, sin duda. Claramente. Sueño y silencio. Preciosa. Una chica está muy preocupada, de perfil, y pone unas letras, pero no las vemos. Entonces, supongo que pondrá sueño y silencio en las letras. Sí, pero luego hay un montón de letras ahí en vertical. Tal vez sea el reparto. Puede ser. A mí me apetece verla porque la chica... tiene una historia. La chica no está mal, ¿eh? Sí. Sí, este perfil no está mal. Aparte, es española y ya sabéis que las películas españolas nos apasionan. Bueno, nacionalidad España, Francia. Además. Cuidado, ¿eh? Carlos no es un reacio al cine español, pero Anselmo y yo estamos acostumbrados. Somos fans. Eso es mentira. Es mentira. Aquí el único que ve cine español soy yo, cabrón. Pero bueno. Pero esta... bueno, no lo sé. Esta... ¿cómo? Yo creo que puede estar muy bien. Yo creo que promete. Sueño y silencio, además, da paz. O sea, estás durmiendo, todos callados. Pues es una típica película de te la pones y a los 15 minutos estás sobando. En silencio. Pues, además. En silencio. Además, yo confío en el criterio de www.estrenodecine.net/estrenos/, porque si la pones la última, porque es el plato fuerte. Bueno, realmente es la que peor pone. No, pero las estrellas son vanidad. Lo importante es recordar cuál fue la última de la semana pasada. Sí, miel de naranja. Miel de nojuelas, ¿no? Piel de naranja. Miel. Eso. Piel de naranja es otra cosa. Es una enfermedad. A mí me parece un póster muy bonito, lo voy a pedir. A ver si está en Amazon. Seguro que sí, porque siendo Sueño y Silencio, seguro que está. Pero Sueño y Silencio, ¿creéis que puede ir de alguien que ronca? Que tiene problemas de... Puede ser que el marido de la chica, por eso pone esa cara, claro, de asco. Que tiene sueño. Está diciendo, me cago en su... No he dormido en 2 semanas. Sí, película de la semana, Sueño y Silencio. Claramente. Peliculón también. Película de la semana. Fijo. Vamos con la sección. Mucha gente ha comentado esta sección, ha dicho que no tiene sentido. Bueno, nos da igual. Momento, ¿cuál le falta? Anselmo. ¿Cuál es el momento what the fuck de la semana? El momento what the fuck de la semana Bueno, ahí está. Se nos ha colado un fan. Será una fan, espero. Un fan. Un maromo. Un maromo. Sí. Pues qué bien sirva. El momento what the fuck de la semana tiene dos ingredientes. Ostras. El primero el primer ingrediente del momento es... Espérate, que esto tengo que decirlo con el tono apropiado. Sí. ¡El campeón de la WWE, CM Punk! Y el otro elemento es Twitter. Porque en un tweet de hoy, o de ayer, da igual, de hoy, sí, un fan le pregunta, ¿qué es lo que piensas de tus viajes a España? Y él ha respondido en perfecto inglés de Chicago. Lo bueno del clima y la comida una mierda. Muy bien, muy bien. Eso, vamos a ver. Pero tiene opiniones. Tiene Burger King. What the fuck? Un señor que viene de Chicago de comer pepitos de grasientos. ¿Qué? ¿Nuestra comida es una mierda, dice? Claramente. Pero aquí tiene McDonald's, tiene Burger King, Kentucky Fried Chicken, tiene esto de todo. Esto lo digo desde el anonimato que me da esta conexión, en la cual nunca decís mi nombre, porque claro, yo nunca hablaría mal de un señor al que voy a ver el viernes y que me puede reventar la cabeza un puñetazo. No, no, claro que no, Federico. Mira, Anselmo, no, ¿verdad? Estoy tranquilo, Federico, nada de acuerdo con las declaraciones de ese tío. ¿Pero por qué? Porque nuestra comida... Vamos a ver, no es porque seamos españoles, pero sinceramente, mejor comida que la nuestra, más variada y más sana y más rica. Lanzo una pregunta al aire. ¿Qué ha comido CM Punk para decir esto? Eso seguramente lo sabes. No, esa es la duda que me corroe. Seguro que sabe lo que ha comido ese tío. Me queda la duda de me corroe, no sé. Lo que te puedo decir es que no bebe, con lo cual entiendo ya que la sangría se la ha perdido. Porque es straight edge. No sé, a Carlos le está costando encajar esta noticia. A mí que un americano diga que nuestra comida es una mierda, no sé. Pero igual es provocación, simplemente. No tenía necesidad. ¿Ese luchador es un técnico o es un... Es un técnico y es un bueno. Pero dentro de su gimmick, él no bebe. Ni se droga ni fuma, pero vamos. Igual no come tampoco. Para la sangría, la bebida es importante. ¿No come? Pues... No caga. Entonces estaría más delgado. Si no caga, estaría más gordo también. Joder, es un señor tamaño normal. ¿Cómo dices que se llama ese tío? Para vituperarle. No, hombre, tampoco te pases, porque si lo ves por la calle y le dices algo, te va a engaltar. Sí, el viernes va a estar aquí. Entonces no, tampoco me va a meter. Vas a decir, CM Punk, tómate una tortilla de patata. Cuando me quiera dar cuenta, me despertaré en el hospital. Pero bueno, lo más seguro es que no me entienda si se lo digo en español. Es bastante probable. Bueno, CM Punk, pues desde aquí, todo nuestro cariño. Exacto. Nuestro afecto. Nuestra admiración. Y que nuestras disculpas. McDonald's hay en prácticamente todas las esquinas de la ciudad. No te lo tomes a mal con nadie que haya en la quinta o sexta fila de viernes. Nunca. Un mensaje, no. No es un mensaje. Es la sección de corazón. En la sección de corazón de hoy, ¿qué vamos a hablar? Yo quería preguntaros algo. Dime. ¿Qué os parecen las relaciones amorosas? En el puesto de trabajo. En un puesto de trabajo. ¿En tu puesto de trabajo? No, no. ¿En tu puesto de trabajo o en tu lugar de trabajo? No, en Exacto. El puesto. O sea, insinuaciones. Es que en el puesto hombre, no relaciones. Insinuaciones. Pero una guarrada, sobre todo, que están presentes tus compañeros. Ya, porque no se lo van a tomar. Vamos a ver. Respeto. Imaginaros que sois, yo qué sé, Johnny Cash, por ejemplo. Uh-huh. Y viene la típica cantante country. De grandes pechos, pelo rubio y rizado. Doris is nice. Por concretar. Tampoco y, estoy pidiendo nada. Y te pone una postura sugerente. ¿Cómo interpretáis esto? ¿Qué pensará el resto de gente? Pues es complicado. Lo que sí que es verdad es que ahí vas a estar alimentando cuchicheos y cotilleos. Y eso al final, yo creo que es mejor ir con la verdad por delante. ¿Enviarías un mensaje a todo el mundo? Yo haría un todo el mundo. All the world. All the world, por ejemplo. ¿Sí? Y diría, mirad, este soy yo y tengo una relación con esta persona. Y ya está, Imagínate que esa persona tiene un mando superior al tuyo. Es que quiero pues razón ver, de más, quiero, razón ver de todo, más. Quiero ver todas las opciones que tenemos. ¿Te la jugarías? ¿No te la jugarías? No me la jugaría. O sea, no dirías nada. A ver. Quiero decir, llega un momento en el que es obvio, porque como todo el mundo sabe, el amor es algo que... que se nota. Fluye. Eso se nota, sí. Pero aún así tendría cuidado. Hablaría con mi pareja e intentaría ver cuál es la mejor solución. Un poco diplomático. Pero bueno, es nuestra, es la parte del equipo diplomático. Con neuronas, sí. Sí, Anselmo, ¿tú qué opinas? Yo la dejaría. O sea, ¿por qué? No lo sé. Pero es una frustración diaria. Es que es, volvemos a oficial y caballero. ¿No te levantarías y la cogerías en brazos? ¿Cuál, Richard Gere? Entonces, ante esa postura, mejor dejarlo. Yo es que estás hablando de relaciones en el entorno de trabajo y luego me has mencionado oficial y caballero, así sí, que sí. Me estoy imaginando dos marines. Bueno, un marine y... O dos enlatadoras de pescado. Exacto. Una mujer que trabaja como enlatadora y por otro lado Richard Gere. Pero si Richard Gere no trabaja como enlatador, no nos ha... Es una versión alternativa. ¿Has visto la versión del director? Director Cat. Esto me ayuda a entrar a esa sección que hemos matado, pero que puede volver durante dos segundos. Esa sección se autodestruyó. ¿Qué películas no ha visto Anselmo? Se autodestruyó en el episodio anterior. Y la respuesta es oficial y caballero. Tampoco la ha visto, ¿no? Sin vergüenza. Y dice que el otro es militar. Y era enlatador. He visto el tráiler. Hay un señor haciendo presiones y otro gritándole. ¿Qué más quiere? Eso no lo hacen en la fábrica de Isabel. Audiencia no está contigo. Vamos a iniciar una nueva. En este momento iniciamos una nueva sección. Películas que ha visto Anselmo. Y vamos con la primera. Venga, va. La Guerra de las Galaxias. Hay que decir cosas que la gente no dé por sentado. Películas que yo había dado por sentado que había visto Fidel y Caballero. Por eso te digo, hay que sorprender a la audiencia. Cuidado. ¿Has visto Pretty Woman? Creo que sí. No le ataques. Hace tanto tiempo que no le ataques. No le ataques porque acabamos de iniciar una sección nueva. Woman. A ver, ¿qué he visto? Una rubia muy legal. Una rubia muy legal, la de Jess Witherspoon. Reese Witherspoon, sí. ¿Qué te gustó? Me entretuvo. ¿Fuiste a verla por iniciativa propia o...? No fui a ningún lado, salió en la tele. ¿Verías antes una rubia muy legal 2 que El Padrino? Creo que ya la he visto. Bueno, es un mal ejemplo. Perfecto. Pues ¿me verías antes de la 3? No. Esta sección es un poco breve, pero ya seguiremos con ella. Seguiremos con ella porque... No, pero yo creo que la mataremos cada semana y rebrotará sola cada pero semana. Pero como mutada. Exacto. Mutada en un nuevo en una nueva cuando forma. Esta series. Sección me parece horrible. A mí horrible. Me gusta porque Anselmo está descubriendo su parte más sensible. Eso será. Bueno, vamos con... Siguiente sección. Con la siguiente sección. Claramente la mejor sección del programa. Un poco rápido, ¿no? Se abren las puertas de... Se abren las puertas de la iglesia. Nunca lo he dicho. Para la sección clases matrimoniales versus wrestling. Hombre, a ver. Primero que nada, ¿tenemos respuestas sobre todas las dudas que teníamos la semana pasada? No tenemos respuesta, pero le he estado pensando... Fraude. Fraude. Creo que si haces el cursillo prematrimonial con una chica, luego no te sirve ese mismo cursillo para casarte con otra chica. ¿Por qué? Tienes que ir con la otra chica y hacer el mismo cursillo prematrimonial. No, ¿en otra iglesia? Lo has pensado, muy bien, lo has pensado, pero no eres cura, no eres pareja casada, no eres nada. ¿Tú tienes el certificado de señor que da clases? Sí, la tengo. Y tengo una foto en el teléfono que así lo atestigua. Pero vamos a ver, vamos a ver, el cursillo prematrimonial es una cosa que tienes que pasar en pareja. Y a ser posible con la pareja que luego te vayas a casar. No tiene sentido hacerlo con una persona y luego casarte con otra. Perdona, en la frase, ¿a ser posible? ¿Y si no es posible? Si no es posible, no es posible. Y sabes, pues no, a ver, no, a ver, y sabéis tampoco, no puedes ir ni con tu madre ni con una persona del mismo sexo. Eso también lo he pensado. Pero ¿qué saben? No saben si es tu madre. O sea, dices, no, es que me pilló una edad joven. Sí, lo saben porque... Bueno, la verdad es que no me pilló en el pues claro que no. ¿Tú? Confiar en tu buena fe. O sea, ¿queréis decir que a lo mejor alguna de las personas, de las parejas con las que yo fui al cursillo prematrimonial, sí, estaba formada por madre e hijo. Sí, porque seguramente dijo... Oye, primo y prima. Mi mujer, mi futura mujer no puede venir. ¿Puede venir tu mamá? Sí, claro, hijo. Lo que quieras. Eso. Gay y maridiano. Eso, para concursantes de quién quiere casarse con su hijo, o sea, normal. Sí, sí. Para nosotros... Bueno, en vista de que no tenemos respuesta, vamos a plantear no, más que, preguntas. Que si ya tenemos la respuesta. Si esa ya te, respuesta... Ya te he dicho no y no. No se puede empezar un razonamiento con yo he estado pensando. Joder. No mejor puede pensar que no pensar, ¿no? No, bueno, depende del día. Cuando tú y tu mujer, tu futura esposa, deis cursos matrimoniales, entonces vienes aquí a explicarlo. No creo que sea el caso. Pero en cualquier... Lo que sí que te puedo asegurar es que tienes que casarte con la persona que vas al cursillo y no vale ir con alguien de tu mismo sexo, aunque aparentemente sea de un sexo distinto. Y aunque sea un poco no fino, vale. Eso a nivel de reglas no vale, pero... Joder, es que Carmen de Maíz, ¿no? A nivel de reglas no vale, pero bueno, quién sabe si esa mujer es un hombre. Pues tú lo sabes tú y lo sabe él. Y el niñito Jesús supongo también, pero no va a intervenir. Imagínate que es David Bowie. Bueno. Que es como ambiguo. ¿Qué ha pasado recientemente en esas clases? Ya pasó, pero en segunda visita. A ver, en la segunda visita nos dijeron una cosa muy interesante, que es, si discutes... Con CM Punk. Sobre comida. Mejor no saques el tema de la comida española porque no vas a querer. Y aparte de eso, si hay algo de los padres de tu pareja que no te gusta, sí, mejor que se lo diga tu pareja a que se lo digas tú. ¿A tus padres? Es mi consejo. No, a tus padres no. A ver, los padres. Un momento. A ver, es que... Es mi consejo. Pero si es que tú no das el curso. Es que no es mi consejo. Es el que me dieron ahí, pero yo lo hago mío y os lo doy a vosotros. Hay que explicarlo todo. Yo creo que sí. Que es un buen consejo. Entonces, ¿no me ha quedado quién tiene que explicar de qué a quién? Cada hijo a sus padres. Ah, o sea, tú tienes que decir a tus padres que a tu mujer no le caen bien tus padres. Pero entonces ellos... tienes que decir, tienes que tener mano izquierda. Claro, ellos te dicen, pero ese imbécil, ¿dónde se ha creído que está? O sea, sí, pero hay que hacerlo, o sea, bien, ¿no? En plan, sí, papá, mi churri os odia, me hago cienciólogo. No, te conviertes en un mensajero. Eso está muy mal hecho. Te conviertes en un mensajero, todos te odian. Directo, fácil. Todos te odian, matan al mensajero, pero bueno. A ver, por ejemplo, domingo por la tarde, los padres de tu novia te invitan a comer, pero a ti no te apetece. No vas. Tu novia tiene que decir ahí, no, es que no me apetece a mí. Carlos, o quien sea, tiene muchas ganas de ir, pero a mí no me apetece. Pero eso es una mentira. No, ya, puedes vender a tus padres. O sea, estás incentivando la mentira. Eso en la iglesia... Eso en la iglesia está mal si no hay dinero por medio. Me parece que te has metido en un sitio donde no... No, eso no es la iglesia. ¿Queréis decir que no fui a ver y dónde estuve? Yo creo que no. Había ¿cómo señores... Vestido? A ver, danos pistas. ¿Cómo iba vestido? Había, ¿cómo era la pareja? Bueno, dijiste como los sacamantecas. No, bueno... sí. Pero iban normales. Como de sport. Normal. Bueno. Casual. ¿Qué años tenían? Sobre los 50 años. Más o menos. El cura iba casual también. ¿Casual con sotana o casual? Se llevaba un pin. Ah, ¿de Batman? Con una cruz. Ah. Si fuera llevarse un pin de Batman, estaría bien. Pero bueno, lo que os quiero decir es que sí. Que aunque mientas un poco, merece la pena. Porque es una mentira que luego sale rentable. Piadosa, esas que dicen. Pero sí. ¿Y cuando te encuentres con San Pedro? ¿En las puertas? San Pedro te dirá, ¿qué hiciste bien, chaval? No, te dirá, vamos a ver, papanatas. Aquí tengo... Este es un curso que hiciste. A ti no te ha explicado de mentir nadie. Estoy la suspendido. En tu currículum pone que hiciste el curso. Va a recuperar. De la 10 has sacado un 2. ¿Has mentido en tu currículum? Era un hombre. Lo importante es que todos nos llevemos bien. Y ya está. Con que os quedéis con eso... Why can't we be... Es que me parece una moñada. Bueno, cambio de sección. Espera. No cambiemos de sección si no hemos hablado de wrestling. Pues fíjate que iba bien, ¿no? ¿Cómo? Hemos hablado de lo que haría CM Punk en un curso prematrimonial. Si le dices que la tortilla es buena. Hemos hecho un crossover. What the fuck. Un poco extraño. Yo quiero decir, si tú, en las parejas de wrestling, como por ejemplo, estos que iban de colores, o los sacamantecas. Estos que iban de colores. Sí, joder, sí. ¿Sabes quién es? Ah, sí. Los rockeros. Sí. Eso, los rockeros. Hace 46 años. Si uno discute con el otro, sí. ¿Ahí quién debe decírselo al padre? La vez que discutieron uno con el otro, acabaron pegándose una patada en la cabeza y atravesando una ventana. ¿Ves? Mucho mejor que ahí. Y no volvieron a ser pareja. O sea, y luego se reconcilian o no se reconcilian. Nunca. Pero en una falsa barbería. Pero son colegas. Al fin y al cabo son colegas. No sé yo, porque uno acabó siendo una leyenda viva y el otro es un pobre desgraciado que va haciendo tonto por provincias. Y si eres el pobre desgraciado, ¿qué piensas? que debería haberse los días dicho tú a sus padres. Yo creo claramente que después de lo que pasó, el señor que acabó mal debió pensar, mierda, debí ser yo quien se tintara de rubio y no de otro. Que yo creo lo que determinó claramente. Eso también es importante, en la pareja es importante saber quién de los dos se va a teñir de rubio. ¿Quién de los dos es el hombre, no? Eso es importante también. Pero, bueno, volviendo al curso. Pues yo solo quiero terminar diciendo ¿sí? que este viernes a las 7 de la tarde en La Fonteta no hay baloncesto, sino que hay un bonito espectáculo de variedades, con hostilidades de varios tipos. Y si tenéis criterio y principalmente entrada, no olvidéis ir. Vais 100 pack, o sea que... Vais 100 pack, así que podéis hacer carteles de estos acá diciendo, la comida española es buena, you suck. Si queréis mandarle una paella. Exactamente. Eso es el momento. Que se joda. Una carta pavada. Seguramente Anselmo. Llegará un momento que subirá al ring con una paella. Una carta, y le dará un paellazo. Una carta señor. Cocida. Y le dará un paellazo. Todo esto, si pagas unos 50 pavos, lo vas a poder ver en directo. Exactamente. Si es que quedan entradas ya. Bueno, digo yo que alguna quedará. Seguro. Sí. Parece. Sí. Oh. Sí. Eso es que viene enterrador. Viene enterrador y viene la sección de televisión. Hombre. Tarará. Hubo mucha polémica, nos ha dicho la gente por la calle, que no podemos comentar un programa que tú no hayas visto. No tiene sentido. Entonces vamos a dejarte esta sección para ti entera. Claramente. Hemos decidido que no podemos criticar un programa que yo no haya visto, así que he decidido que es mucho más interesante criticar un programa que vosotros dos no hayáis visto. Por supuesto. Nosotros nos adaptamos. Así que voy a criticar un programa. No criticar. No, criticar no, comentar. Ensalzar, digamos. Exactamente. Vale. Que es un programa que yo he visto por iniciativa propia, con todo el honor de mi corazón y con toda mi ilusión, y no lo digo porque me esté mirando mi pareja desde 5 o 6 metros de habitación. Vale, está claro que el rifle que tiene ahora mismo, el rifle de francotirador, no te está apuntando. Nada, en absoluto. Es el gato que está por aquí. Que es un programa muy bonito, que ahora mismo no recuerdo, pero creo que salía en el canal Divinity, no me preguntéis por qué estaba viendo el canal Divinity, sí. Que se llama Tu Estilo a Juicio. Tu Estilo a Juicio. Tu Estilo a Juicio. Promete. Tarán. Tarán, tío. Tarán, tenemos ahí el soundbox. Y hacemos aquí. Idea. Sí, señor. Consiste en que coges a una persona con un aspecto completamente horrible. Joder, cualquiera de nosotros tres. Hombre, en Estados Unidos es muy fácil. Cualquiera de nosotros está bien. No me jodas. O sea, no empecemos a criticar a la pobre persona que van aquí con un aspecto horrible. Preferentemente mujer y con un aspecto y vestida como si fuera rastro a vender lo que lleva puesto. Vamos a hacer una pregunta recurrente. Si es un tío disfrazado de mujer. Probablemente valdría también porque no se notaría hasta el final del programa. Muy bien, entonces, la sientas en un sofá con el presentador. Le dices que va a un casting y sorprendentemente va vestido como si fuera o bien a prostituirse, B, al rastro, C, a no tengo muy claro qué. ¿Pero el presentador o la señora? La señora. Uh-huh. Y entonces cuando está sentada en una butaca, nada sospechosa, ¿sí? Le dices que en realidad el espejo gigantesco que tiene delante y que no ha visto, tiene una luz detrás y hay como 20 personas sentadas en unas gradas que le están mirando. Entonces, esas personas, de una forma muy educada, pues van opinando diciendo que parece una desgraciada, parece una cincuentona, parece una fracasada... ¿Pero se lo dicen los morros? Sí, señor. Joder. En realidad, no, cada programa hablan dos. Se lo dicen detrás de un espejo. Bueno, detrás de un espejo, pero... No, no, pero ella le oye. Pero ella, una vez los revelan, sí, ella ya lo oye. Entonces, ella va poniendo caras de... ¡Ay, qué cosas me dicen! Cuando claramente en su interior dice diciendo, os voy a matar cuando gire la esquina. ¿Hay alguno que se haya encabronado? Yo que yo haya visto, no. Entonces, después de esto, cogen a dos estilistas que parecen sacados directamente de Queer Folk, sí. Vestidos de una forma horrible, que tú dices, si tú te vistes así, no te acerques a mi casa. Pues los meten en casa de la señora, sí. Critican su vestuario, critican su ropa, critican su casa, y luego se la llevan a hacerse cirugía estética, al dentista, al peluquero, y a probarse muchos vestidos como en Pretty Woman. ¿Ves? Esa parte de recuerdo. ¿Todo esto cuánto dura el programa este? Media hora. ¿Tres días? A tres cuartos. Ah, media hora. Media hora, lo condensan bien, ¿eh? Y luego la vuelven otra vez a sacar a la señora allí, ya cambiada, operada, peinada y todo. Y en el entre el jurado, de forma sorpresa, porque nadie se lo espera, aunque lleven cuatro temporadas, un mono. Hay una persona cercana a ella. su pareja, su hermana, un su... gorila puede ser también. Y entonces todo el mundo opina. Entonces ella sonríe, un gorila estaría bien. Pero una opinión muy imparcial. Y entonces la persona opina y si generalmente dicen cosas muy variadas, como mira, ahora parece muy juvenil, parece muy moderna. Es claramente una persona dinámica e innovadora. Como si fuera una pyme. Uno de los jurados. Y ahí termina el programa. Lo que pasa es que además, como esos programas llegan aquí en cadenas de estas de la TDT, pues hacen generalmente entre 3 y 4 seguidos. Con lo cual, bueno, te metes ahí una dosis de tu estilo a juicio. Lo bueno de estos programas son los doblajes. Brutales. Sí, a mí eso es una de las cosas. Sí, porque se superponen sobre el original. Sí, oyes al tío hablando y de fondo oyes Hans Christian Andersen. Y le ponen un docu-reality. Docu-reality. Más reality que docu. Claro, sí, ¿os dais cuenta de si una serie, pues porque en una serie no se oye al tío del fondo hablar, en un docu-reality sí le oyes hablando, y eso es lo que dice, joder, esto es verdad, es realidad. Entonces, Anselmo, sí, ¿nos recomiendas esa mierda? Hombre, por supuestísimo que no. ¿Por qué no ves? Porque, aparte de por... Reitero. No, pero... cariño. No, a ver... Pero vamos a ver, tú puedes coger un libro, por ejemplo, en ese momento, o abstraerte, cerrar los ojos fuerte. Puedes. De hecho, las autoridades sanitarias recomiendan... Cierra los ojos muy fuerte y es que solo lo oyes. Imagina que estás en de hecho, trabajo. Yo, para que os hagáis una idea, generalmente solo lo oigo. ¡Oh, mucho mejor! Solo... estoy trabajando. ¡Ay, qué bien! Ay, no me llaméis. Quiero un café. Que lo cojas a ti. Exacto. Parece que va a llamar a alguien, me voy. Lo siento venir. Entonces, pues tienes que, no digo que apagues la tele, porque eso sería muy feo por tu parte. La tele nunca se apaga. Ni cambiar de canal tampoco, porque tienes que tener un respeto a las personas que te aguantan. Audiencia que nos escucháis, por favor, comprad muchas teles. Pero... que no sean de Samsung. Una linterna. Vale. Pero puedes, yo qué sé, puedes leer... un libro. Sí. Puede, en un libro. Cortarte las uñas. Cortarte las uñas. No hay tantas uñas para ese programa. No era un cambio de sección, es que le he dado sin querer a... es un indirecto. Entonces, ¿cuándo lo emiten esto? No lo sabemos. ¿Verdad? Sí. Podemos poner Divinity. A mediodía, ¿verdad? Por ahí, por mediodía, no sé qué día de semana. Ponemos Divinity yo. Cuando llegue a casa voy a poner Divinity. Divinity, claramente. Porque estarán haciendo Sex and the City. Ahí estamos. Yo en Divinity he visto lo del Chef Ramsay. Que eso está muy bien. ¿Chef Ramsay? ¿Pero cuál? Es que eso no es en Divinity, ¿no? Es en Neox. Sí. ¿Es en Divinity? Es que hay uno que va... ¿Ese es el chef inglés este mal encarado de la cocina de infierno? No, es en Nova, perdón. En Nova. Nosotros lo vimos en Discovery. Se llama algo así como Pánico en la cocina. En Discovery ese es el que va a los restaurantes. Todo es asco. Pero es que luego tiene un reality que va tirando gente. Sí. Así es, la cocina de infierno. Ah, la cocina de Hell's Kitchen. Sí. Pero no, él lo dicen con un acento muy británico. ¡Esto es una mierda! Que también es un docu-reality, porque sí, se le oye también. Se le oye de fondo. Sí. Eso es como sabe si la cosa es... Por cierto, debo decir, aprovechando que hablamos de cocina, que hemos aprendido de nuestros errores anteriores y ya no comemos pelotazos junto al micrófono. Exacto, ahora comemos Lays. Ahí estamos. Que son mucho menos ruidosas. Y cerveza tampoco hay. Hay agua mineral... En botella. Baja en... En agua. Baja en agua y alta en sodio. Alta en cerveza. Y en cebada. Bueno, ha estado bien esta sección. Sí, ha estado bien. Ese programa no lo conocía y me han entrado ganas de seguir. A mí me apetece ver este programa y la película y Si vivimos todos juntos. Son dos cosas que me apetece ver mucho. Oye, porque eso es la temporada pasada. Sí, es del capítulo anterior. Pero ¿sabéis de qué va esa película que el otro día sin querer vi un ya, sin todo? Querer, sí, la bajo. Bueno, no lo sin bajo, querer vi un trozo. A él le aparece un fragmento de película de antes. Y no sabe esquivarlo. No. Días de cine. No, por favor, no. Lo estaban echando en días de cine. Resulta que son un grupo de señores mayores que deciden, en vez de irse a una residencia, ir a vivir todos juntos. De ahí el nombre, Y si vivimos todos juntos. Se parece a la crisis, ¿no? Hombre, la verdad es que el planteamiento es muy bueno. Te apetece verla, que sí. Sí. Me apetece hacerme mayor e irme a vivir con mis colegas más que irme a vivir a una residencia. Eso sí, ¿ves? Eso sí. Bueno, después de este apunte. Si no eso aguantas ahora, imagínate que se aplaude a sí mismo, porque eres el que maneja el botoncito. El botoncito. Claramente. Pero hace signos de victoria. Bueno, pues bien, se siente bien, pues está bien. Venga. Vamos a la otra, a la siguiente sección. Una de nuestras secciones más clásicas, como dijimos la semana pasada. La sección favorita de todos. Quizás no sea la favorita, pero sí la que más veces hemos pensado. Sí. Sí, señor. No tiene nada que ver con el ritmo pap que estamos poniendo, pero... Ni el pip. Ni el pip. Ahí está. La noticia de la semana. La noticia de la semana, ya la conoceréis seguro porque es una notición. Se disfrazó de Hulk para correr un maratón y ahora no puede quitarse el traje. No, es que además, no, fíjate que por estar está hasta mal redactada. Sí. Se disfrazó de Hulk para correr una maratón y no, ahora no puede quitarse el traje. Igual está cantado. Vale, primero, no es un traje. A ver, déjame leer el subtítulo. Sí. El hombre está teñido de color verde, como el personaje cinematográfico. Demandará al fabricante de pintura que hoy afecta todo su cuerpo. ¿A quién va a demandar? ¿A Bruce Banner? Al fabricante de pintura, coño. Pero, bueno, ante todo, si queréis seguir esta noticia simultáneamente, solo tenéis que ir a www.elcivico.com y buscáis la noticia. O más fácil, os vais a Google y ponéis ponéis Hulk maratón pintado. Las mejores cosas que tiene esta noticia, pues las fotos. Brutales. Que son muy buenas. Aplastante testimonio gráfico. Y... aplastante porque es Hulk también. Exacto. Y lo mejor de todo es que tenemos aquí al protagonista. Hemos conseguido en exclusiva. ¿Cómo se llama el protagonista? A este hombre. Que aparte de... ahí está. Bañero. Es bañero. Es bañero y cantante. Y Hulk. Hulk también. Pablo Enrique dos Santos. Tío, Laura, tío. Pablo Enrique, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Estás en Brasil o estás haciendo un tour? Estoy en Río de Janeiro. Bien, Pablo, primero que nada, ¿cómo se te ocurrió esto? O sea, ¿por qué? Y me vi la película de los Vengadores y pensé, ¡ay, qué cool, muy bonito! ¡Qué pintura verde bonita! Al final todo es una cosa muy rara. Pablo, por las fotos, esta voz... no lo jugado. O sea, nos estás dejando totalmente rotos. O sea, me creo, Andy, que te hayas comprado un home cinema que te hayas... Exacto. Pablo, ¿cuántos baños te han hecho? Sigue en verde lo primero, porque esto es de hace unos días. Verde pálido, un color triste, pero no puedo decir nada más de este que te... ¡Solo decir que no es mi nombre, es mi madre! Esto es un teleñecó. Esto es claramente un caso de envenenamiento con metales pesados. ¿Te ha afectado? ¿Eras así antes? Absoluto, siempre sí. ¿Qué piensas hacer? Aparte de demandar, es cierto que vas a demandar porque me parece muy feo. Te estás haciendo famoso por esto y además vas a demandar a los de la pintura que te gustó. Voy a demandar a esos tíos de puta, ¿qué tal luz? Además deberías demandar a quien te hizo las fotos en la ducha con tu madre, que es como mínimo de mal gusto. Por cierto, tu madre, ¿cómo ha encajado esto? Encajado duro, tú sabes, mi madre está siempre, una madre está siempre... está siempre, siempre donde... estás verde, rojo, da igual el color, tu madre te quiere. ¿Dónde está? ¿Tu madre dónde está ahora? ¿En un psiquiátrico? Mi madre está tranquila. Comprando acciones de una empresa de disolventes, ¿dónde está tu madre? Bueno, pues te deseamos, Pablo, sobre todo te deseamos que sigas siendo bañero. Sí, porque... que, por cierto, una pregunta, ¿qué fuera de Hulk, ¿qué estilo de música cantas? Tengo baño, un poco de polka, un poco de... Fiju. ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre artístico? Artístico. Urquiño. No sé por qué, pero es que se veía venir, ¿verdad? Nos lo hemos buscado. ¿No tendrás un primo que se llama Dieter? Bueno, pues Pablo, muchas gracias por contactar, bueno, por atender esta llamada. ¿Qué? Exactamente. Ten cuidado con la cobija de baño que tenemos en la foto, si no parece muy saludable. ¿Qué problema, tú no vengas a España porque no te van a dejar entrar. Claramente. Pego, y además te mandamos... si viene, te echamos hacia CM Punk, que está buscando a alguien aquí en Pegaya. Exacto. Desde que probó la brava, si no te gustaron. Y bueno, Pablo, te deseamos lo mejor. Disfrázate la próxima vez de la avispa. ¿De la avispa? O de Pantera Rosa. Mira, Carlos, ¿sí? Está aquí, ha vuelto. Hombre, del baño. ¿Qué pasa? Carlos, hemos hablado con Hulk, te lo has perdido. Sí. Va. Es un tío simpático. Seguro que es un tío de puta madre. Antes de acabar con la noticia, quiero haceros una pregunta así personal. Vale. ¿De qué personaje superhéroe os disfrazaríais? Anselmo, por favor. Pero si no implica poderes, ¿eh? O sea, no lo vas a tener. Vas a tener el puto traje, sí. Y ya está. Vale, yo de Goku. No, pero eso no es un superhéroe. Que no es un superhéroe, no, Goku, si vuela y tira Kamehameha. Que no es un superhéroe, Goku. No. Venga, tronco. Bueno, pues de Goku. Yo me disfrazaría de Rodrigo Rato. joder, es que esto no puede ser. Cada cual peor, ¿eh? Porque imagínate lo que ha hecho es digno de un superhéroe, o sea, no me digas. Es que esto... Goku es un pobretón de mierda. Así no se puede, oye, así no se puede. Así no se puede, vamos a hablar con... Quería llamar otra vez a Paulo, pero vamos a dejarlo. ¿Puedo tu zangarín? No, es que sois unos papanatas, o sea... ¿Y tú de qué superhéroe te disfrazarías? Pues de Rodrigo Rato ya está, pues de... De Aznar, por ejemplo. ¿Pero qué Aznar? Tronco, eso no es ningún superhéroe, tío. Ya estamos. Bueno. Aznar es la mano derecha de la justicia. La mano derecha. La mano derecha. The hand of the king. The hand of the king. Sí. La mano derecha de la justicia del rey. Mira, ¿hay alguien corriendo? Sí, es Carlos. Carlos ha pegado un sprint. Bueno, ya estoy aquí. La sección, la película de Carlos. La película de esta semana se titula Un monstruo en París. Es una película francesa, creo que es una coproducción europea, pero no la conozco. No lo sé. ¿A quién no lo conoces? No sé si es una coproducción europea. Bueno, sí. El caso es que es de animación y va sobre una pulga que recibe unos premios. No. Es afectada por unos productos químicos, entonces se convierte en gigante y encima tiene la capacidad de cantar muy bien. Total, que es contratada en un espectáculo de variedad y canta. Ahora, tiene un científico loco que la quiere cazar y todo eso, y bueno, uh-huh. Está bien. Así a bote pronto parece una mierda. Bueno, no sé, joder, no está mal, a mí me gustó. Pero es animación sí, buena es tipo buena. Fruitis. No, es buena. Parece una copia para ser europea es buena. Una copia folclórica de Hormiga Atómica, es decir. La opaja iba contra el mal. Y esta simplemente va a buscar el dinero. Y esta y canta, y esta, y canta esta canta de puta madre. Y la hormiga atómica no canta un carajo. Pero hostia, no, que no. Pero una pregunta importante, ¿la pulga esta crece cuando se... Sí, muere? Sí. Tiene un tamaño, pues... ¿Se convierte grande? Sí. ¿Tú sabes el miedo que da una pulga grande? Ya. Ese es el... También lo que te enseña esta película es que tienes que mirar en el interior de las personas y de los artrópodos. Porque dentro de ellos es donde está el bien. Esta pulga es alta también. O sea, dentro de una pulga. Dentro de una pulga enorme. Enorme. Una pulga normal es una mierda. Una pulga gigante está bien. Normal. Pero una pulga enorme que encima canta de puta madre, eso no se ve todos los días. Pero canta en francés. Menos mal también. Canta en francés. No, canta. Bueno, no sé, no me acuerdo. Mal rollo. La película es francesa, pero está en inglés. Y va borracho, ¿eh? Bueno. Varias dudas. Sí. ¿Solo ves cine francés? Justo cuando voy a hacer el programa, sí. Pero justo cuando vas a hacer el programa. Me quito la patata. Sí, vamos a ver, ha dado la casualidad de que las dos últimas películas que veo han sido francesas, pero no solo veo cine francés. Bueno, esta serie, te hay que decir que esta, no es por insistir, siguiente, pero esta sección también se solapa con la película con Ayrton Senna. Sí, es algo parecido. Las gigantes cantarinas no lo recuerdo. Esto tampoco la he visto, es que aquí coincidimos los dos, yo igual tampoco la he visto. Hacer sección de películas con Ayrton Senna también. Seguramente, y hay un montón, como por ejemplo Un monstruo en París. Que no voy a ver, seguramente, nunca. Está bien. Si queréis verlas, está entretenida. Si un día estoy tirando el sofá, la ponen y no llevo el mando. 8 pavos no gastaste, ¿verdad? No. Os voy a... Te colaste. La vi gratis, pero no os voy a decir cómo la conseguí ver gratis. Un hombre nunca debe incriminarse a sí mismo. Lo tenéis que averiguar por vosotros mismos. Estoy convencido que te colaste. ¿En tu salón? Te colaste porque querías bajar otra cosa y te desnuda, ya sabes que si no miras el nombre te pueden colar. Dije, hostia, me he colado. Digo, bueno, pues voy a verla. Bueno, no vas a hacer tu típica pregunta, ¿cuál es vuestra película de monstruos favorita o algo así? Sí. ¿En qué película en la que esté implicado un insecto os habéis sentido vosotros más a gusto? Hombre, pues yo sin duda en La mosca, de David Cronenberg. Bueno. Porque viajaba por el tiempo. Por el tiempo y por el espacio. Por el tiempo y por el... Viajaba más por el espacio que por el tiempo. Sí. Hombre, viajaba por el tiempo. ¿Qué hora es? ¿Las 6? Viajo. Mierda de viaje. ¿Qué hora es? ¿Las 5? Pues no viajo. Viajaba por el tiempo. Era la hora. Yo debo reconocer que el concepto de una mosca que va... Digo, una mosca. ¡Uy! Una hormiga que va a psicoanálisis me parecía muy interesante. Así que me gustaba Ants. ¿Ants? ¿Se llamaba Ants? ¿Anceta de Ants? ¿Te gustaba más Ants que la otra? ¿La de Pixar? Sí, porque Ants tiene un componente político bastante interesante y Bichos es la versión chorra de los 7 fantásticos, te lo digo con todo el cariño del mundo. Sí, bueno. Pero vamos, que Ants, ese detalle de la colonia contra el mundo, hay un toque 15M en Ants muy interesante. Avanza hace 20 años que estrenaron hace. Ah, pero el 15M no inventaron nada tampoco. Bueno, sí, cambiaron nombres de las plazas, pero el resto es lo mismo. Es un regreso a todo lo que se ha hecho antes. De Carlos, tu película necesario, de bichos regreso. La mía de bichos favoritas, pues a lo mejor el cuchitril de Joe. Puede que sea el cuchitril de Joe. Sí, bueno, estaba bastante bien. De todas formas, quiero decir que yo no había caído hasta ahora de que Bichos era una réplica de Los Siete Magníficos, y pese a que no he visto Los Siete Magníficos... Que a su vez es una réplica de Los Siete Samuráis. De Los Siete Samuráis, película que tampoco he visto. Ni yo. Uy, mira, he vuelto a sodapar con mi sesión. Muy impresionante. Bueno, a pesar de eso, ¿qué? Pues a pesar de eso, me entran ganas de volver a, ¿no?, o ver Los Siete Magníficos. Yo sí la he visto. Bichos me gustó. Y es buena. Los Siete Bichos. Vale. Bueno. Esto nos está enfilando hacia una nueva sección. Deportes. Parecía mentira que fuéramos en una sección así. Pues sí. Hemos contratado... La semana pasada teníamos un cantante, hoy tenemos un trompetista. Que se ha dedicado... Económico. Tenemos un trompetista económico. Ha tocado con a Fly Now. Vale, entonces, y bueno, deportes. A ver, sí, yo si queréis os puedo decir las jornadas de la Eurocopa. Vale, sí. Hombre, sí, sí, quieres, ¿quién no quiere ser en Dinamarca? Sí, estos claro. Días. A ver, empieza el viernes. Con un Polonia-Grecia. Polonia-Grecia en todos los... ¿A qué hora es? A las 6 de la tarde. No lo veo. Ni yo. Vamos a estar trabajando. Luego, Rusia, República Checa. Perdóname. Aquí viene tu grupo. Sí. Países Bajos-Dinamarca. Mi grupo, hombre, sí, cierto. Alemania-Portugal y el domingo a las 6, España-Italia. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece España como país y Italia como país? A mí España como país, la comida, me gusta. No como así en pan. Exacto. Ese tío, ¿no? Por otro lado, Portugal lo veo eliminado en primera ronda. Yo también. Sí, Portugal pinta mal. ¿Y sabes lo que dirá Portugal cuando le eliminen? No fue culpa de los españoles, todo rapaz, fue culpa todo de los españoles. Mira, Banco Espíritu Santo. Estaba Hulk por aquí, comentando la jugada. ¿Qué os parece la Eurocopa? ¿Os vais a ver algún partido o qué? Sí, yo los voy a ver, los voy a ver todos. Yo creo que la Eurocopa es un gran momento para comprar un nuevo televisor. Así que todos los que me escucháis, comprar un nuevo televisor y que no sea Samsung. Por cierto, Anselmo, te vas a encontrar ahora en una encrucijada. Sí. Por un lado, estén en el Divinity, sí. La serie, el programa este que te gusta. ¿Tu estilo de juicio? Tu estilo de juicio. Y por el otro, claro, España-Italia. Qué mariquita. ¿Qué ves? ¿Qué veo? ¿Cuándo es? ¿El domingo por la tarde? No, no. En, digamos, un espacio temporal inexistente. Iba a decir algo, pero ahora me están interceptando desde otro lado de la habitación. Así que creo que veré España claramente, Italia en la tele pequeña que hay en la esquina de la habitación. Bueno, eso es un hombre... Bueno. Con auriculares. Eso es un hombre con auriculares. Y sin hacer ruido. Bueno, no está mal, por lo menos lo verás. Sí. Carlos, si tienes una película francesa. Como de Shenhong de Fuzhou. Sí, una que ves la puerta y dices, esto es una mierda, seguro. Sí. Pero bueno. La tiene, y es francesa y digo, pues voy a verla. Habrá gratis. Que darle una oportunidad. Y es gratis. Y tienes un España-Holanda semifinales de la Eurocopa, ¿qué ves? Hombre, por supuesto, y sin que os quepa la menor duda, sí. La película francesa. España, sí, está bien, pero ¿y Francia? ¿Eh? Francia creo que no pasa. Hombre, yo sinceramente, si tienes, si te enfrentas a una semifinal de España-Holanda, yo me sentiré muy triste. Ya, hombre, no, de todas formas... Sí, porque ya he puesto la porra que cae en cuartos. Es verdad, es que tú eres un... Bueno, hay uno que ha puesto que quedaban séptimos, que no sé cómo lo van a medir. Es muy complicado saber que quedan séptimos. No. Pero yo he dicho que queda, va a ser Van Basten. Queda primeros, y creo en ello. Sí, por un lado te vas a ver una película francesa de mierda, y por el otro crees que España va a ganar la Eurocopa. Sí, a vosotros, nunca os ha pasado que veis un partido de fútbol y luego cuando acaba... Decís, joder, si no hubiera visto yo este partido, habrían ganado o habrían perdido. ¿Vosotros creéis que somos capaces de cambiar el resultado de un partido solo allí, de telespectadores? Yo creo que sí. Yo si también mucha creo. Fuerza con mucha, el estómago. Mucha fuerza. Yo la hago con la cabeza. Cierro los ojos así, hago así. Hago. Sí, es verdad. Y digo, hostia. ¡He sido yo! Sí, sí. ¡He sido yo! Yo porque cuando... Torres es imposible. No, que... no, no. ¡He sido yo! Yo cuando veo un penalti en contra de España, me meto en el baño y hago la fuerza allí. Y gol. Balón fuera. Yo Italia, veo un... así pasó. Italia se eliminó. Cuando veo un penalti a favor o en contra de España, generalmente también aprieto, hago mucha fuerza, pero generalmente las manos contra las orejas, porque los hijos de puta de bar de abajo lo ponen en, no lo ponen en HD, entonces los goles los meten un segundo antes que en mi televisión. Imagínate. Entonces no mola que tío vaya a tirar y oír el gol, ya, ¿sabes? Imagínate, entonces, en el minuto 89 de partido. Minuto 89. Soy 100 punk ahora. Penalti a favor de España. Por otro lado, Divinity le van a dar el veredicto a la mujer. Hombre, claramente o a debería... O a lo que sea. Y cuando dice, bueno, a esa edad muy... Infierno, tío, infierno. Hombre, depende, ¿quién tira el penalti? Porque si lo tira Sergio Ramos, no hace falta que lo vea. Hombre, no, sí. No va a llegar a Rusia. No creo que lo tire Sergio Ramos. Desde Ucrania. No es que lo veas. Va a rebotar en el Kremlin y va a volver. O sea, no... Bueno. No, si tira Raúl, ya no te cuento. Raúl creo que ya lo va a tirar. Ya tira pobre Raúl, está ya para poca. Pobre Raúl. Bueno, pues seguiremos con la Eurocopa, con otros deportes de riesgo. Uh-huh. Exacto. Que son los que nos gustan. Sí. El fútbol. Y recordad, amigos, compraros una nueva tele. La Eurocopa lo merece. Sí, porque aparte hay teles muy guapas. Sí, impresionantes. Hay teles guapísimas. Con un montón de pisos. Bueno, ha llegado el momento del profesor Locatis. con su sección el pendriver son preguntas que no tienen respuesta, y la que de esta semana es la expresión el estadio se puso en pie. ¿Has visto alguna vez un estadio que se ponga en pie? Galoso? jamás. El susto que tiene que dar eso, es que tú imagínate, estás sentado ahí comiendo pipas, a ver, bueno, o peor, estás fuera y lo ves cómo se levanta. No, dentro es mucho peor. Porque dice, árbitro, cabrón. Y lo malo es que se queda en pie. ¡Culo! Hostia, ¿qué ha pasado? ¡Me estalla! De nuevo, me estalla. Tengo hambre. Bueno. Sí. De nuevo me estalla, tío. Sí, quizás. De nuevo me estalla, es un muerto viviente. Quizás. Directamente va buscando cerebros por ahí. Totalmente. Para el Facebook, a ver si pilla casi. Entonces, ¿de dónde viene esta frase? El estadio se puso en pie. Sí. El estadio es el juego que jugada. El estadio se ha puesto en pie. Si un estadio se pone en pie, ¿se pone en pie así en vertical o en horizontal para ser más alto? Cuando el estadio tiene ya muchos años, hace los típicos ruidos al ponerse en pie de... Exacto. Y hacer los baños. Yo creo que esta frase no tiene ningún sentido. Yo no la voy a utilizar más. Jamás. No la utilizaba ya. Nunca. Me parecía una estupidez. Sí. ¿Alguna otra frase? ¿Alguna otra aportación? ¿Alguna otra estupidez para el pendriver? No. Bueno, claro. ¿Qué pasa con tu amigo el Drogas? Mi amigo Drogas, no hay tiempo sin mencionarlo. Una semana casi. ¿Qué pasa con él? No sé, por ahí estará. En su mundo particular, supongo. Bueno, quizás le hagamos una sección. El Drogas. Sí, señor. Esto no, hombre, es una papelera, esto no. Este es nuestro cantante. Es una papelera. Se va a lanzar este fin de semana, te lo digo ya. Sí, lo contratamos para exactamente 15 segundos. Poco más que decir. Sí, no, a ver, yo quiero aportar aquí este minuto musical, claramente. Bueno, que considero imprescindible. Esta es la nueva sección Freestyle, donde todo el mundo va a poder hacer lo que quiera y aquí... Anselmo nos va a poner una música para terminar. Eso no soy yo. ¿Por qué sopla el teléfono? Es la flauta horn. Sí, señor, nadie vence a... Nada. Espérate, que hay que dar un poco de sonido. La flauta horn. ¿Qué aplicación es esa? Es una locura. Se llama Trumpet. ¿Está para iPad? Sí, está para iPad y se llama Trumpet. Bueno, pues nada más. Sí, ha sido un placer estar aquí. Ha sido un placer. CM Punk no está de acuerdo. Reiteramos que mira, aquí está, Ocarina of Time. Comete unas bravas, o sea, comete unas bravas. Comete unas bravitas y luego nos lo explicas. Mi gato está de acuerdo. Sus amigos también. Bueno, hemos empezado a desbarrar. nada más. Volver para escucharnos alguna vez. Exacto. Además, hacemos la firme promesa de que para el próximo programa elegiremos el nombre del programa antes de grabarlo y así podremos mencionarlo. Sí, porque haceros... ahora mismo como que se nos ha pasado. Yo no estoy seguro de eso tampoco. Haceros fans en Facebook porque nos falta uno. Mira, nos falta un muy importante, nos falta un fan para un poder fan. Tener acceso a las estadísticas. Sí. No nos importa que sea el club de fans de Carmen de Mairena. Por último, que por sea último. El club de fans de Rodrigo Rato. El Karaoke My Way. Karaoke My Way. Da igual. Karaoke My Way. E ir porque son amigos nuestros. Sí, sí, gente majísima además. Muy majos. En el barrio privilegiado de Benetúzar. Exacto. Además, esa gran lista de canciones. Es una ciudad. Venga, no me jodas. Bueno, pues ya está. Ya quedaremos. Un besito, un abrazo. Adiós. Sé bueno, no seáis infieles. Adiós.